En la región oriente de Guanajuato, el arte rupestre fue una práctica ancestral que perduró durante varios milenios. A través de ella se expresaron las visiones del mundo más diversas y vinculadas generalmente con la cosmovisión de las sociedades antiguas. Muchas de las rocas fueron pintadas durante ritos de paso, de fertilidad o de iniciación. También funcionaron como marcadores territoriales de eventos históricos y astronómicos significativos, además de estar asociados a rituales terapéuticos. Cada sitio, cada motivo es único e irrepetible, por lo que su investigación, protección y conservación se vuelve una tarea cada día más urgente y necesaria. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en la Universidad de Monterrey. Y bueno, pues las pocas líneas que acabo de leer son la introducción de un libro que se titula La memoria de los ancestros, el arte rupestre de Arroyo Seco, Guanajuato, lo cual está constituido de dos volúmenes. Y pues tenemos el gusto de recibir a uno de los autores de este libro en la persona del doctor Carlos Viramontes, que ya conocemos un poquito aquí en Raíces, recordando que pues Carlos es licenciado en arqueología y doctor en antropología por la ENA, fue premio Alfonso Caso 2003 a la mejor tesis de doctorado en arqueología y premio Alejandrina a la investigación en ciencias sociales en el 2003. También es miembro del SNI desde 2005, investigador titular del INAH desde 1985. Se enfoca principalmente pues en cuestiones arqueológicas, etnohistóricas y antropológicas de sociedad, ciudades recolectoras y cazadoras del semidesierto de Querétaro y Guanajuato, que es el caso de hoy. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos muy contentos de tenerte en este programa. Ya habíamos comentado contigo un poquito, bueno, hace unas semanas, en agosto pasado, habíamos comentado este sitio de Arroyo Seco después de su apertura al público. Y vamos a hablar de esta publicación pendiente, digamos, de la apertura al público de Arroyo Seco. Si nos puedes recordar brevemente dónde se ubica Arroyo Seco y también eventualmente ubicarnos en términos medioambientales o environmentales, ¿en qué consiste Arroyo Seco? Y bueno, es un sitio de arte rupestre que se localiza en el municipio de Victoria, entre las poblaciones de Victoria, poco más o menos 2,5 kilómetros de esta población, y la población de Tierra Blanca. Está en la entrada de la Sierra Gorda, en un contexto natural semidesértico, pero en términos de paisaje es sumamente agradable, sumamente vistoso. Oye, Carlos, la vez pasada habíamos comentado pues, la particularidad de este sitio, que es un sitio mixto en el sentido de que hay vestigios arquitectónicos y también hay vestigios de, bueno, evidencias de arte rupestre, de gráfica rupestre. Pero, ¿cómo surgió la idea de publicar acerca de este sitio? Como recordarás la vez pasada, este sitio arqueológico se abrió en el marco de un fideicomiso que tiene firmado el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el gobierno del estado de Guanajuato a través del Instituto Estatal de la Cultura y el municipio de Victoria. Hay otros sitios arqueológicos que se han abierto bajo este mismo esquema, que es Plazuelas, que en el municipio de Pénjamo, Peralta, en Abasolo, Caña de la Virgen, en San Miguel de Allende y Cóporo, en el municipio de Ocampo. Este sería el quinto sitio. Todos estos sitios se enmarcan dentro del fideicomiso que te comento. La idea es abrir al público estos sitios porque Guanajuato hasta hace unos 15 años, un poquito más, no tenía un solo sitio abierto al público y la riqueza arqueológica de Guanajuato, bueno, pues es casi que monumental. Entonces, un poco la idea es que la gente empiece a conocer, se empiece a interiorizar tanto de los sitios, pero además darle mucho más información y que cada apertura viene acompañada poco antes o poco después, por lo menos en términos teóricos, de un libro. Ese es el caso, por ejemplo, de Caña de la Virgen y el Cóporo, ahora Arroyo Seco. no quedó pendiente, el de Peralta se publicó de manera separada por el Colegio de Michoacán, si no estoy mal informado, y el que se quedó pendiente es el de Plazuelas por el lamentable fallecimiento de nuestro colega Carlos Castañeda. Entonces, independientemente de que es un compromiso hacer este libro, pues era una idea largamente acariciada, y cuando digo largamente acariciada son muchos años, que me planteé esta idea primero con la arqueóloga Ana María Crespo, ya tendrá esto desde por lo menos el año 2000, que dijimos que era necesario dar a conocer esta riqueza rupestre del nororiente de Guanajuato. Ahora bien, la forma de preparar este libro, los ejes de investigación, ¿cuáles han sido ahí? ¿Cómo debatieron ahí cómo construir este libro y pues redactarlo para que quede como un proyecto de difusión y de divulgación? Sí, lo que nos planteamos fueron dos cosas. Primero, tenía que ser de divulgación, pero también tenía que aportar ideas nuevas. Tú sabes que cuando se da ya la divulgación científica, en lo general son pues propuestas que ya uno ha hecho con anterioridad en otros trabajos. En este caso, digamos, estamos a la mitad entre libro de divulgación y libro para los colegas, por diferentes razones, ¿no? Te digo, en esta pues necesidad que tenemos de dar a conocer esta riqueza, también queremos dar a conocer muchas particularidades que quizás sean más del interés del investigador o del profesionista y tal vez al público le pasen desapercibidas. En este sentido, fue que planteamos tomar nuevamente la parte de la propuesta teórica del paisaje ritual, que nos daba una forma de explicar la iconografía, el sentido de los símbolos, todo de una manera mucho más amable, y al mismo tiempo meter cosas que en un libro de divulgación exclusivo no podrían aparecer. Por eso la idea de tener esos dos volúmenes, por lo tanto lo que son los estudios, los análisis, digamos, y por otra parte, pues un catálogo en particular, bueno, de las gráficas ahí, de los principales elementos gráficos rupestres presentes en el sitio, me imagino, también. Exactamente, partimos de la idea de que yo tengo una propuesta, y que es la que estoy plasmando en el arte rupestre para su explicación. Pero alguien puede tener una propuesta diferente y es muy válida. Entonces, el catálogo principalmente es más para los colegas, digamos, ¿no? Para poder comparar qué hay, por ejemplo, en Nuevo León, qué hay en Tamaulipas, qué hay en Guanajuato. Yo creo que nos faltan catálogos amplios para saber qué hay en las diferentes regiones del país. Poder comparar, desechar hipótesis o proponer nuevas, o ver cosas que nosotros no vimos, ¿no? Entonces, por eso es no nada más la explicación en el volumen 1 y nuestra propuesta general, sino el catálogo en el volumen 2 para que el atento lector sepa de dónde estamos tomando la información y no presentarla de una manera fragmentaria como en ocasiones se hace, ¿no? Y que las propuestas pues tienen que ser casi que un acto de fe, difíciles de constatar. Aquí estamos tratando, no decimos que nuestra propuesta es la única, es una que a nosotros nos parece la más adecuada, pero está el catálogo para que la gente pueda sacarle provecho también. Una última pregunta antes de irnos a una primera pausa. Carlos, la duda que me surgió al ver ahí los volúmenes es ¿por qué una edición bilingüe, no solamente o meramente castellana? Ahí tenemos castellano de un lado y el otro lado inglés. ¿Por qué esta edición bilingüe entonces? Sí, eso es básicamente política editorial. Okay. Sí, realmente sería muy interesante que el libro pudiera trascender de las fronteras. Muchas veces la producción académica mexicana no llega, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, pero en realidad es básicamente política editorial. Va. Bueno, al menos tenemos bien claro este aspecto y dará la oportunidad a lectores en otras partes quizás acceder a esta información. Vamos a hacer un primer corte musical. Vamos a escuchar un jarabe guanajuatense que se titula Guanajuato, así tal cual. Y luego pues vamos a tener nuestro noticiero semanal. Al terminar este programa, se los prometo, regresamos con Carlos para seguir hablando de esta publicación. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM. Estamos acompañados el día por Carlos Viramontes de Lina Querétaro. Y bueno, antes de volver a hablar con Carlos, tenemos ahí un par de noticias que tenemos como cada semana para ustedes. Primero, les queremos comentar, por si no han visitado todavía la zona paleontológica de Rincón, Colorado, que se encuentra en Coahuila, pues el Siglo de Torreón nos comenta ahí la reapertura de esta zona arqueológica. Era inauguración, porque ya había sido inaugurado de cierta manera, de manera informal, pero esta vez ya más formal. Entonces, no duden ahí ir por el estado de Coahuila y visitar esta primera zona paleontológica abierta al público en México. Tenemos también varios eventos académicos pendientes, lo que son las jornadas permanentes de arqueología en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México el próximo, pues el día de mañana, el día de viernes, a partir de las 10 de la mañana. Una propuesta de José Antonio López Palacios abrirá estas jornadas y va a ser sobre el Museo de Batres en Teotihuacán, y una segunda propuesta de Luis Alberto Martos López y Rosalba Nieto Calleja tendrá que ver con los documentos tempranos acerca de Palenque. También hay eventos académicos. Tenemos el Simposio de Cultura Maya, que se va a llevar a cabo en la Biblioteca de Centro INAH de Mérida, en Yucatán, del 3 al 7 de diciembre. Este año se tratará como de estudiar ideas recientes y avances en el estudio de los mayas. Y bueno, también el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM propone del 3 al 5 de diciembre un seminario de actualización titulado Representaciones Sociales y Método e Investigaciones, con perspectiva de género. De hecho, cabe mencionar que en Mérida también hay una exposición que pueden visitar recién inaugurada, que se titula Pirámides, Montañas Sagradas en el Museo del Palacio Cantón. Y bueno, va a durar unos cuantos meses más. Tenemos en la Ciudad de México una conferencia titulada Las turquesas del Templo Mayor y la tradición mixteca Puebla, impartida por Emiliano Melgar Tizoc, que el próximo 4 de diciembre a las 11 horas en el Museo del Templo Mayor, porque hay que recordar que en este recinto también tiene poco de haberse inaugurada una nueva exposición temporal, entonces, sobre justamente la turquesa y el jade entre los nahuas, y que pueden visitar entonces ahí en el vestíbulo del Templo Mayor. Tenemos también una conferencia titulada Los indígenas del noroeste, historia e antropología, impartida por Raquel Guerreca, Andrés Oseguera, Margarita Hope, en el Salón 5 de la FIL Guadalajara. Pues básicamente es este día viernes y a las 10 horas. Y bueno, también en la FIL Guadalajara hay una presentación ahí editorial de parte de CIESAS también, de un libro muy interesante titulado Sobrevivientes, ciudadanos del mundo, es testimonio del viaje de la migración haitiana de Brasil a Tijuana. Es un fenómeno muy actual, que por fin tiene ahí sus primeros estudios, y vale la pena, si están en Guadalajara, asistir a esta presentación editorial y entender ahí lo relevante que son los fenómenos migratorios en México y cómo se están llevando a cabo la integración de estos grupos de otras nacionalidades que vienen aquí a vivir a México porque están bloqueados a la frontera. Y bueno, tenemos también pendiente una exposición aquí en Monterrey que se llama Viajeros en el Paraíso, que pueden visitar en el Museo de Historia Mexicana. Una exposición también que es la exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos en Michoacán, en Morelia, de hecho, en el Centro Regional INAH, y eso hasta el 31 de marzo próximo. Entonces tenemos una oferta bastante abierta para el día de hoy y para lo que sigue de esta semana. Vamos a regresar ahora con Carlos Viramontes, pero no vamos a hablar todavía con él. Vamos a escuchar un poquito de música. Tenemos ahí preparado para ustedes un jarabe de Guanajuato que se llama El Mosco. A ver qué les parece. Porque aquí como el judío ya comenzando a reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Dije ya vente a rascarme, pico un mosco en el río y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como el judío. Se acostumbra a reservar tú lo tuyo y yo lo mío. Y vengas a rascarme pico un mosco en el río. Y vamos a disfrutar yo lo tuyo y tú lo mío como el cuquillo. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos pueden también mandar sus correos a la página Raíces UDEM directamente en Facebook o por correo electrónico raices.udem@gmail.com. Estamos también en Instagram como raices-udem. Y bueno, justamente ahora nos toca hablar, terminar esta entrevista con Carlos Viramontes, nuestro invitado de hoy, ya que terminando este programa lo podrán volver a escuchar y compartir libremente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Carlos, vamos a tratar de entender ahí aspectos quizás pues de perspectiva, porque dices, bueno, este libro es una suma, es una propuesta, pero ¿qué tanto ahí nos quedaría de publicar sobre Arroyo Seco? Bueno, sobre Arroyo Seco en lo particular, tal vez ya no publiquemos mucho, pero sí sobre la región. Okay. Tenemos ahorita, ya estamos trabajando junto con el equipo de investigadores, un libro que hable sobre el arte rupestre de todo el nororiente de una manera también lo más detallada posible. Uh-huh. Este es un solo sitio, Arroyo Seco, es muy importante, estaba en peligro y por eso se decidió intervenirlo, pero hay otros 58 que hemos documentado, registrado de una manera exhaustiva, tal como este. Vaya. Y ahora nos toca dar a conocer toda esta información. Tenemos, no sé, alrededor de 30,000 fotografías, información pues que tenemos que ir sacando poco a poco, y ya estamos en el proceso de elaborar por lo menos un volumen más sobre el arte rupestre de la región, aunque la verdad da para mucho más. Claro, claro. Por lo pronto pues nos toca darle pues promoción para la gente lo conozca el sitio, y si quiere saber más sobre el arte rupestre de Arroyo Seco o el de regional, pues pueda acceder al libro. Y de hecho, ¿cómo podemos conseguirlo? Eso es el punto, que si estamos ahí lejos de Guanajuato, ¿cómo podemos conseguir este libro? Sí, ese es un problema de todas las editoriales culturales de este país, que creo que no conozco muchas que se escapen a eso. Realmente solo se puede conseguir en Guanajuato. Ajá. En cualquiera de los sitios arqueológicos que están abiertos al público, siempre tienen un área de pequeña de librería. Ajá. Y en las librerías del gobierno del estado de Guanajuato, por ejemplo, la que se encuentra en el Museo Diego Rivera de la ciudad capital. Okay. No conozco otra forma para poder conseguirlo físicamente. Bueno, pues a menos eventualmente podremos colgarlo en línea, pero no, seguramente no será pronto. Bueno, pues como quiera, vamos a poner, por supuesto, las referencias que nos has dado para poder compartirlas ahí con la audiencia interesada. Y vaya que conozco unos pocos guanajuatenses que eventualmente ahí estarían interesados en este tema y en esta publicación. Nos queda por agradecerte, Carlos, por haber presentado este libro aquí en Raíces. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, también vamos a agradecer a Checo Becerra, que nos está apoyando en controles como cada semana. Eso fue Raíces, soy Bertrand Lobjoin, no olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les deseamos una excelente semana y pues nuevo tema nos espera el próximo jueves. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.